Gracias por visitar a Verdades que Liberan. Hoy quiero compartir y hacer reflexión en una palabra que se llama contender, ya que he escuchado a muchos hermanos decirme o decir: no contiendas por la palabra, no discuta por la palabra, no discuta, no contienda por la palabra. Contender, que significa altercar, combatir, discutir, luchar. Judas, en Judas capítulo 1, versículo 3, en la única epístola que tiene Judas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, si Judas nos está diciendo que contendamos ardientemente por la fe, que luchemos por la fe, que batallemos por la fe, que peleemos por la fe. Y la palabra pelear aquí significa presentar a Jesucristo como el único Salvador. Aunque se levante quien se levante, que aunque se mueva quien se mueva, aunque hable quien hable, sobre todo yo voy a presentar que Jesucristo es el Salvador. Se levanten los que adoran a Baal, se levantan los que adoran a otros dioses. Yo voy a presentar que solamente Jesucristo es digno de adoración, porque Él es nuestro Salvador y Él es el único que murió por mí y murió por ti. Por eso dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el apóstol Pablo, hablando a través de Timoteo, o le escribió a Timoteo, dijo lo siguiente en 1 Timoteo 6, versículo 12 al 14. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Luchemos la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. En otra palabra, contendamos por la fe. Es lo que dice Judas. Dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! El apóstol Pablo y Judas nos están hablando, nos están exhortando, nos están impulsando, motivando, y nos están alertando, y nos están dando fortaleza en estas escrituras de que peleemos y luchemos por la fe. Por eso en este momento te exhorto, hermano, que pelee la batalla de la fe, que luche por el evangelio, que enfrente a aquellos que hoy en día están torciendo la palabra, pelea por la fe. Levántate como un soldado del evangelio, levántate como atalaya del evangelio y anuncia la verdad de Jesucristo. Anuncia las verdades del evangelio, anuncia la salvación del Señor. Preséntate como un obrero que no tiene de qué disculparse, como un obrero que no tiene de qué esconderse. Que tracemos bien la palabra, que reprendamos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco delante de Dios, oh varón, tú que me escucha, pelea la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesucristo, pelea. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por visitarnos.